Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta segunda semana del año 2012. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Nuestro tema ha sido, o va a ser durante el trimestre, vislumbres de nuestro Dios. Me gusta esa expresión, nuestro Dios. Pero más me gusta esto de las vislumbres, estos atisbos, estas formas de expresar que tiene Dios para darse a conocer al ser humano. Correcto. Este trimestre vamos a considerar realmente a Dios, lo miraremos de diferentes aspectos, cómo nos han revelado y qué significan para nosotros en un nivel práctico realmente. ¿Y qué te parece si comenzamos desde el principio? Desde el principio, exacto. ¿Ah? Yo quisiera decir que Dios es un Dios grandioso, misericordioso, y que ha creado la galaxia del sombrero. Y no solamente la galaxia del sombrero, ¿eh? Pero yo quisiera que usted, sin que lo dijéramos nosotros, vaya a la internet, busque y vea usted lo asombroso del descubrimiento de esta galaxia, que según dicen los entendidos, está a 28 millones de años luz. Está ahí no nomás. Me lo puedo está imaginar. Ahí nomás. No me lo puedo imaginar. Bueno, está ahí nomás. Y cuando vea esa galaxia, aproveche de ver las otras galaxias también, que son maravillosas. La verdad es que el contemplar el cielo es algo que nos deja anonadados. La verdad, las cosas, Horacio, que basta que uno en una noche estrellada, quizás mejor en el campo, justamente ciudad, te iba a decir que luces, a pesar de que aquí no se puede ver bien el cielo, tiene que ser en un lugar donde haya más oscuridad. Al salir al campo así, pero es maravilloso mirar el cielo. Y eso lo hizo Dios, y se ha revelado a nosotros. La Biblia, en el primer capítulo de Génesis, y el versículo 1, ¿qué dice? Es un texto que creo que todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre algunas personas se han cuestionado con esto del principio. He llegado al razonamiento de que nosotros todos tenemos un principio, porque antes de ese principio ya estaba Dios. Entiendo. Alguien dijo en alguna oportunidad, si algo fue creado al comienzo, antes estaba Dios. Y esto es difícil para la mente humana, que somos finitos. Bueno, ya lo habíamos dicho. A veces queremos saberlo todo, siendo tan insignificantes. Si nosotros nos vemos, solamente si nos comparamos con el universo, imagínate, nuestra Tierra es más pequeña que un grano de arena en todas las playas del mundo. Ah, es menor todavía que eso. Entonces, imagínate, y si ese granito, a lo mejor un granito de polvo, más pequeño todavía que el grano de arena, si vemos ese granito, que ese es nuestro mundo, ¿qué queda para nosotros? No somos ni granito, nada. Entonces, y siendo así, a veces somos autosuficientes, queremos que Dios nos dé cuenta de lo que hace y por qué lo hace, y algunas otras cosas más. Entonces, creo que debemos ponernos en nuestro lugar. Debemos aceptar lo que somos y aceptar también lo que el Señor ha querido revelar. Exactamente. Eso es muy importante, porque Dios ha querido revelar a nosotros cómo Él es y que nos hizo, nos fundó la tierra en una semana que la Biblia, o nosotros la llamamos la semana de la creación. Y uno piensa, bueno, eso fue del Antiguo Testamento, claro. En el comienzo, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, se muestra. Pero hay autores del Nuevo Testamento que también toman este mismo principio, esta misma creencia, y ellos hablan de la creación. Así es. Pero antes de pasar al Nuevo Testamento, me gustaría decir que entre el versículo 1 y el versículo 2... no sabemos cuánto tiempo transcurrió, la Biblia no lo dice, así que no estamos en condiciones de nosotros de poner fechas. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuál es ese principio? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Podrían ser 100.000 millones de años, no lo sabemos. Recordemos una cosa, que Dios no tiene tiempo, no está sujeto a tiempo. Como nosotros. Entonces, el salmista, ahí en el Salmo 94, dice que para Dios un día es como 1.000 años. Pero el salmista también podría haber dicho para Dios un día es como 100 millones de años. Porque si para él no existe el tiempo, Entonces, eso fue una forma de decir, porque debemos considerar entonces que cuando Él hizo la tierra, no sabemos cuánto tiempo transcurrió hasta que comienza el versículo 2 diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Mira, la Biblia tiene ese principio que nos da explicaciones. También estoy pensando en el libro de Juan, quizás haciendo un paréntesis. Juan, tú sabes que comienza hablando de Cristo como sí, un Dios eterno. Nos da explicaciones de su nacimiento, de su vida, y no se preocupa Juan incluso de dar detalles, excepto de 7 milagros que él cuenta que son prácticamente muy bien rebuscados por alguna razón que él tenía. O sea, si tú buscas aquí en Génesis, Moisés al escribirse en el principio, principio para nosotros, porque Dios ya existía, y de hecho, cuando uno piensa, imagínate, yo te hablaba de esta, bueno, una estrella o lo que sea, estas que están tan lejos, significa que Dios ya estaba presente, la había creado y nos había dado el gusto de esa luz para disfrutarla hoy día. Pero, como te decía hace un rato, la creación misma no es un asunto del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Y en Mateo capítulo 19, versículo 4, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Interesante, quizá un cuestionamiento, una pregunta que está haciendo, pero ¿cómo el Nuevo Testamento registra que hubo un principio también, principio de la creación del hombre? Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta para los detalles que uno está conversando en relación a que esta es una semana, pero semana literal. Ahora, tenemos que decir, además, cuando vemos el relato de Génesis, encontramos allí una creación planificada, una creación pensada, sin dejar nada al azar. Esto está totalmente en contraste con la evolución, que eso es todo azar. Claro. Todo ocurrió para azar. ¿Sabes? Pensaba, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en cuanto a esto, Dios se ha manifestado de muchas formas, de muchas maneras, y en forma maravillosa. Y aquel que no quiere creer en Dios, bueno, sencillamente está haciendo uso del derecho que el mismo Señor le dio, el derecho a elección. Pero que es tan fácil colocar millones de años cuando alguien, nadie puede probarlo. Indudable. Y hay un detalle que se sabe realmente. Tú sabes que hay programas en la televisión muy lindos, hermosos, acerca del universo. Pero van detrás de ello, inserto, millones y millones de años. Yo no sé qué es más fácil creer en realmente. Pero yo sigo creyendo que es mucho mejor. Nos da por lo menos a nosotros una base de que hemos sido creados de una mano poderosa, de Dios, de un Dios inteligente, de un Dios que creó todo y que funciona a la perfección, y así nos creó Dios antes de venir del azar o de, como algunos expresan, de un mono o de una partícula. De una ameba o algo así. Claro. Fíjate, yo no soy evolucionista porque no me alcanza la fe para tanto, porque la verdad que para ser evolucionista hay que tener mucha fe. Pensar de que todo fue por azar, todo es una cosa tras otra. Y hay cosas tan complejas, tan complejas. Si nosotros miramos solamente nuestros sistemas, en nuestro organismo, los sistemas que existen, son tremendamente complejos. Si nosotros observamos, por ejemplo, en el sistema circulatorio, para que todo esto acontezca. Imagínate que cuando uno piensa en el sistema circulatorio, que lleva no solamente el oxígeno, sino que lleva la alimentación a todas partes del cuerpo. Sería lo que esto realiza es como si por frente de tu casa pasara un tren a toda velocidad, y cuando pasa, tú le entregas la basura y del tren te pasan la comida. Al mismo tiempo, tú entregas la basura y te entregas la comida. Y haces ese intercambio y el tren pasa y esto podríamos decir para nosotros todos los días, pero en el organismo esto está funcionando siempre. Me es tan difícil pensar de que esto haya sido producto del azar. ¿Cómo fue que No puedo explicarlo. No, mira, yo he pensado en dos cosas nomás para tener una respuesta, y la verdad que no la tengo. Para creer en la evolución, el funcionamiento del cerebro es una, y la otra es la vista, los ojos, cómo funcionan, cómo están hechos. Yo te digo que no soy un médico, ningún especialista, me he acercado, sí, a conocer un poquito de esto, y quedo realmente anonadado, cómo funciona, cómo está hecho, que es imposible que el azar haya hecho algo tan perfecto. Oye, somos capaces de admirar, por ejemplo, lo que las funciones que realiza un computador. Y a veces, pero qué asombroso, mira lo que hace este computador. Y sin embargo, tendríamos que admirar mucho más el cerebro que creó el computador. Claro. Quizá un texto para despedirnos este día. Allí en 1 Timoteo 2:13, mira, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Este es un texto del Nuevo Testamento, después de la venida de Jesús a la tierra. Y con reposo, Pablo habla a Timoteo, ¿no es cierto?, y le dice, mira, porque Adán fue formado primero, después Eva. Tú vas al relato de la creación y efectivamente fue así. O sea, hay una relación íntima de creación que efectivamente sucedió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Agradecemos a Dios porque nos acompañó en este día. Bendiciones, nos encontramos mañana. Será entonces hasta mañana, y que el Señor le bendiga.